cuando te levantes, enciende la radio. Inicia bien tu día. Inícialo con La Mañaneta. La Mañaneta. Solo en Planeta. Son años en la cima, liderando el género más poderoso. Este 2 de septiembre. Los extraterrestres llegan a Cali. Damas y caballeros, Wisin y Yandel en su última misión. Un concierto para la historia. Cientos de éxitos en una sola noche. Los extraterrestres, Wisin y Yandel, en su último concierto, juntos. 2 de septiembre, Estadio Pascual Guerrero. Entradas a la venta próximamente, pendiente de nuestras redes sociales. Un evento Cali Vive Conciertos. Llega del 2 al 4 de julio, Cali Tattoo Festival. La expo más importante del tatuaje, la música y toda la cultura urbana en Colombia. Presentando a Gondwana. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad. A capela. Otro día más que mi mamá está lejos y se me olvidó. Apache. Aquí cualquiera monta un video y sube una foto. Aquí y muchos artistas más. Cali Tattoo Festival. Del 2 al 4 de julio. En la 66 Central Park. Diagonal a Licores Junior de La Paso Ancho. Compra tus entradas en Taqui. Cali Tattoo Festival. Imposible perdérselo. Jesús Adrián Romero regresa a Colombia en el Tour de la Esperanza este 20 de agosto en Cali. Después de 3 sold out en el Movistar Arena Bogotá, La Macarena en Medellín y Puerta de Oro en Barranquilla, regresa Jesús Adrián Romero. Sábado 20 de agosto, Arena Cañaveralejo, Cali. Compra tus boletos con el 30% de descuento en Colboletos. 611-1111. 611-1111. Produce PD Audio y Sonido. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK49 desde Santander de Quilichao. Radio Planeta, tu mundo. Radio Planeta. Radio Planeta. De madrugada, lo mismo al amanecer. Numeral Balneario Planeta. Se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando. Avísale al super que nos estamos quemando. No se sabe el fuego en dónde es. Mañana dormía y corriendo me tiré por un grito que decía hay fuego en el 23, que se prendió la bombilla y no se sabe cómo fue. Yo lo sé. Fuego. Hoy es día de Balneario. Numeral Balneario Planeta. Radio Planeta. Yeah. Numeral Balneario Planeta. caleña, caleña linda, caleña de labios rojos, caleña de rizos negros, del Valle La Soberana. Caleña, caleña linda, Radio caleña Calena. De labios rojos. El rico néctar del azúcar de este valle, chica caleñita, vino de Cali. Todo el rico néctar del azúcar de este valle, chica caleñita, vino de Cali. Radio Planeta. Hola, hola, aló. Hola, hola, uno, dos, tres. Hola, hola. Se les recuerda a los visitantes que las demostraciones de amor están prohibidas en la piscina. Muchas gracias. Numeral Balneario Planeta. Radio Planeta. Dulce ternura de tus regazos, luz de tus ojos que alumbra el camino donde yo voy por ti. Tú deja que el mar desborde de celos por nuestro amor y deja que el sol se apague de día con su rencor. Olvida que el mundo existe y acércate más a mí y con la miel de tu luz que el Balneario Planeta. Thank you. Dame un cachito de tu pelo, nena, pa' guardarlo en mi cartera. Radio Planeta, acordarme siempre de ti. Semana, 12 meses, tiene el año. Si estoy un minuto sin verte, no sabe cuánto te extraño. Planeta. Mandinga. es día de balneario. Numeral Balneario Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Thank you. Radio Planeta. Como es trigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero, mujer. Y hay en tus ojos negros pinto el sol, alegre en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzó. Te quiero, colorido lar, por ti yo soñé, mi amor, colorido lar. Me paso el día pensando, colorido lar, y por la noche soñando, colorido lar. Radio Planeta, como es pequeña tu piel, ay, corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero, mujer. Y hay en tus ojos negros junto al sol, lo alegre en tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mis sueños trenzó. Te quiero, por ti yo soñé, mi amor. Guardaba aquí en mi pecho y solo despertó por ti. En tu pelo tejí mil sueños y en tu aliento sembré un clavel. En tu cuerpo hice mi cobija y mi sábana fue tu piel. Te quiero, olole, olole. Por ti yo soñé, mi amor, olole, olole. Me paso el día pensando, olole, olole. Esta que está de moda. fiesta. Ahora no hay discusión en el barrio. Se sabe lo que es una charanga. Ahora no hay confusión en el barrio. Se baila lo que es una pachanga. Esta orquesta no es charanga. Quijano, baile la pachanga y no la confundan con una charanga. Numeral Balneario Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Nací en el mismo solar que yo nací. Y canta como yo. Que canto las melodías de los suburbios. Y dice como yo. Que le gusta mi cantar. Esa mujer es sabrosa que rumbaza y Dios. Será que sabrosa es. ¡Eh! Rumba de Macaya, qué buena, sabrosa está. La rumba, rumba de Macaya, qué buena, sabrosa está. Radio Planeta. Las mujeres de La Habana son tan tuyas que tan santas, hacen coro por saber que yo tengo en la garganta. Que el melao, melao y que el trinal de las aves, por esa naturaleza yo no vivo en la calma. Rumba de Macaya, qué buena, qué sabrosa está la rumba. Ay, qué rumba, qué buena, qué sabrosa la rumba. Ay, óyeme mamá, qué buena, pa' guarachear la rumba. Mata sanga mutilanga, masanga la masangullo. Matanzanga mutilanga, lile como lile yo. Y Radio Planeta, que no Radio gustó, Planeta. Que lile sanga remanga, rumba de Macaya. Qué buena, qué sabrosa está la rumba. Ay, óyeme mamá, qué buena, pa' guarachear la rumba. We'll be right back.

Balneario Planeta les recuerda que tenemos deliciosos sancochos y ya está atacando el hambre. Sancocho de gallina, tostadas de plátano con hogao y riquísimas empanadas. Hagan por favor el pedido en la caja. Numeral Balneario Planeta. así te darás de cuenta que si te engañan Radio duele. Planeta. Radio Planeta. De ti llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañan duele. Radio Planeta. Fiesta. Al aire, Radio Planeta 96.9 HJK 49, desde Santander de Quilichao. Radio Planeta, tu mundo. Radio Planeta. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Tú me dices que yo no bailo una, que doy brinco nomás de aquí para allá. Pero ayer en la fiesta del solar, yo te dije a mi mamá pa' gozar. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Yo te sigo bailando en el solar, yo te sigo bailando de verdad. Mamonero, juntito pa' gozar, la pachanga de Pancha Caridad. Pancha, caramba, pancha, que bien numeral, baila la pachanga. Balneario Planeta. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Pancha, que bien baila la pachanga. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Pancha, caramba, pancha, Radio Planeta, que bien Radio baila Planeta. La pachanga. Pancha, caramba, pancha, que bien baila la pachanga. Oye mamá, oye, oye mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito, para que vacilemos un bebé el 23. más rica. Ay, oye mamá, ¿dónde va a ser el domingo? Si quieres yo te invito para que vacilemos un bebé en el 23. Balneario Planeta. Oye, que mamá, yo quiero contigo. Te invito a echar un pie. Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie. Te invito a echar un pie. Si tú quieres, mamá, vacilar en el 23. Te invito a echar un pie. Un pie, un pie, un pie. Te invito a echar un pie. Si tú quieres, mamá, si tú quieres, mamá, si tú quieres, mamá, vámonos. Te invito a echar un pie. Agárrame la voz, agárrame la bota, mamá. Yo tenía un carrito. Radio Planeta. Balneario. Numeral Balneario Planeta. Tú querías cumbia, pues coge Radio Planeta. DJ Dandres. Esta noche tengo ganas de bailar. Me le voy a presentar para ponerme en la puerta una cumbiamba. ti. Está el cielo ansia de ritmo. Está el cielo azul. El lucero. Rico llegó. Radio Planeta. Radio Planeta. Mira, mira, mira lo que son las cosas. Mira, mira.

Balneario Planeta. Radio Planeta. Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. recuerda a los visitantes que los balones, las argollas del sapo, las bolas y el taco de billar se prestan dejando la cédula. Numeral Balneario Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Balneario Planeta. Radio Planeta. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Qué bien vive ese señor. Qué bien vive esa señora. Trabajar se mantienen y visten muy a la moda. Y pregunto cómo lo hacen. Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Y cómo lo hacen. Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Él viaja siempre por aire y ella por el mar también. Él tiene carro francés y ella lo tiene también. Cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Sepa usted. Vacaciones. Numeral Balneario Planeta. Planeta. A correr la cortina y después con Guillermina siguen su bembé, bembé. ¿Y cómo lo hacen? Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Cabaretean de noche con amores de 1100. Juegan toditos los juegos y siempre dan 4 y 3. Y pregunto, Planeta. What? Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. ¡Sale! Thank you. Radio Planeta. Y si me tumba mi palo de mango, me voy a morir. Balneario Planeta. Balneario Planeta. Sus ojitos, Radio Planeta, o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. Me quieres mandar para la tumba fría. Tú me hiciste bruja, bruja, brujita. Tú me hiciste brujería. Demonio. Tú me hiciste brujería. Me echaste no sé qué la comida. Tú me hiciste brujería. Siento una cosa fría. Tú me hiciste brujería. Que me va por aquí, se sube por allá, sí. Tú me hiciste brujería. Y vuelve, tú me echaste brujería. Tú me hiciste brujería.

te tienen arrinconado. Los de adelante corren mucho y los de atrás vienen pegados. Cambia el tumbao, cambia el tumbao, cambia el tumbao, otro lado. Con la cabeza que tú tienes, yo creo que está talado. Bueno, presento. Numeral Balneario Planeta. Thank you. Radio Planeta. Te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma, Hormona. ¡Qué vaya! Para mí todo es tinieblas. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llega mis quejas. Te hablo desde aquí, Quique Bufante. Planeta. Radio Planeta.